cual me purga. Ay, ay, quisiera volverme purgao y meterme en un corzón para dormir con quien quisiera y que me diera calor. Va a llover, ay, ay, esta no se va a llover, que tiene cerco la luna, mi pozo cogerá agua, que no le queda ninguna. Atrás.